Salvador para demostrarle al mundo su amor. Los magos le siguieron buscando una luz, los ángeles cantaron su nombre es Jesús. Admirable consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios eterno, príncipe de paz. El rey de los judíos que vino a nacer en humilde pesebre allá en Belén. El pueblo que en tinieblas buscaba la luz, la vieron al momento que vino Jesús. Admirable consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad. Admirable consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios eterno, príncipe de paz.